¿Qué tal te ha ido hoy? Ha hecho calor y va a seguir haciéndolo, excepto en aquellos sitios en donde la lluvia, de una manera moderada o torrencial, ha estado cayendo durante la tarde y la noche. Es tiempo de tormentas. Y no solo en el desierto. Ha sido especialmente en el Valle del Ebro. Desemboca en el Mediterráneo, en donde la tormenta estalló hace unos días y sigue. Hay tormentas inevitables y bueno, a las coplas, que es lo nuestro. Durante 120 minutos vamos a disfrutar de la mejor música de la noche en la radio. Saludos de Rafa Arboleda. Esta es la radio más cercana del mundo. Es en radio. La radio. Arboleda es radio. Nunca, nunca, absolutamente nunca, llueve a gusto de todos. Agua que nace en la fuente serena del mundo, surgiendo en la profundidad. Agua del río inocente que pasa y se vierte, se funde en la entraña del mar. Aguas oscuras del río que llevan la fertilidad o el dolor. Aguas que bañan y matan la sed de la población. Origen del agua con su misteriosa canción. Agua que el sol evapora, bendita la hora, serán nubes de algodón. Gotas de agua de lluvia, alegre arco iris en la plantación. Gotas de agua de lluvia son lágrimas tristes en la inundación. Fondo. El original era de Guillermo de Arantes, un brasileño que la clavó, el agua y la canción. Los HH, año 1963. Oigo el ritmo de la lluvia repicar. Y al caer me dice dónde está. Me dice que ya tengo que olvidar tu amor, que un nuevo amor en ti nació. El ritmo de la lluvia me atormentará cuando acabará este temporal. Yo escucho en cada gota el eco de tu voz y el eco de tu corazón. Cuando dejes de caer, el eco de tu voz tampoco escucharé. Tu ritmo incansable me recuerda siempre su amor. Al ritmo de la lluvia yo le pregunté si vendrás alguna vez. Me dijo que ya nunca más tú volverás, y así me dio tu adiós final. De caer, el eco de tu voz tampoco escucharé. Tu ritmo incansable me recuerda siempre su amor. Al ritmo de la lluvia yo le pregunté si vendrás alguna vez. Me dijo que ya nunca más tú volverás, y así me dio tu adiós final. Los sevillanos HH se atrevieron con otras versiones, pero esta le salió bastante bien. Yo creo que la original la cantaba Sylvie Vartan, o como se pronuncia eso en francés. Vamos con Adele. Who wants to be right as the rain is better when something is wrong. You get the excitement in your bones and everything you do's again. When night comes and you're on your own, you can say I chose to be alone. Who wants to be right as the rain? It's harder when you're on top. 'Cause when hard work don't pay off and I'm tired, there ain't no home in my bed as far as I'm concerned. So wipe that dirty smile off, we won't be making up. Who as it did then when we were both right and no one had blame. But now cuando emprendas tu viaje a Ítaca. Arboleda es radio. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino. Si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo, ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Eso decía Constantín Cavafis en los primeros versos de su viaje a Ítaca. Maldita sea. Hay por ahí unos viajeros que los llevan muy dentro de sí, pero todo lo que sube baja, y ya por los siglos que llevan lo mismo les toca. A ver si pudiera ser cuanto antes y dejan de liarla en un mar que es nuestro y no de ellos. En su proyecto, Alan Parsons habla de eso, que todo lo que sube Constantin Kavafis, aunque nacido en Turquía, era de origen griego, era un mediterráneo total, igual que Vangelis. Fíjate lo que cantaba con Aphrodite Child o los hijos de Afrodita. Queremos vivir, o él decía, I want to live. Si tenías alguna duda, quien cantaba era Demis Roussos, también mediterráneo. ¿No sabías que esta canción también habla de paz? Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young, or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, like life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Eran Alphaville, Forever Young, por siempre jóvenes. Los niños son los más pacíficos. Conforme vamos creciendo, por eso algunos se quedan, nos quedamos en los 17 o los 18. Hace muchos años era edad para guerreros. Y antes te obligaban a... Ahora, con esa edad, se piensa en otras cosas. Que no es... acabar con todo lo que tienes enfrente. El espíritu de los 18 debiera permanecer siempre en tu alma. Con los conocimientos que vas adquiriendo, nos vendría bien a todos. El avaro de Molière, es que no me acuerdo cuántos años tenía, pero no era muy joven. Si envejece el espíritu, estamos en los 18 o 19. Al menos con su espíritu. Amy Winehouse, Winehouse. Alguien que cuide de mí, alguien que cuide de todos nosotros. ¿Habrá? There's a saying, says that love is blind. Still we're offered to seek and he shall find. So I'm going to seek a certain land. He's the big affair I cannot forget. Only man I ever think of with regret. I'd like to add his initial to my monogram. Somebody I'm longing to see. I hope that he turns out to be someone who'll watch over me. I'm a little lamb who's lost in the wood, and I know I could always be good to. Medias de la una. Se está poniendo la noche para acercarse y bailar. I don't wanna kiss or hold your hand. If it's funny, try and understand. There is really. I'm happy just just to dance with you. I don't need to hug or hold you tight. I just wanna dance with you all night. In this world there's nothing I would rather do. I'm happy just to dance with you. Just to dance with you. If somebody tries to take my place, let's pretend we just can't see her face. In this world there's nothing I would rather do. I'm happy just to dance with you. Just to dance with you. Murray versionando ya el clásico de los Beatles. Me alegra bailar contigo, me pone contento bailar contigo. Todo el mundo comete alguna locura alguna vez, igual que la canción de los Corgis que todos tenemos alguna vez que aprender. Pues eso, Aaron Neville, Everybody Plays the Fool. Oh, nothing I think cannot see. A certain person could never be. No exception to the rule. Para esta regla no hay excepciones. Todos. Así es que es una locura. Y esta es la radio más cercana del mundo. I am confessing that I love you. Solo que en versión instrumental. Tendré cuidado, procuraré no pisarte. Pero sigamos bailando un ratito. Esta es la radio que baila contigo cada fin de semana. Es radio. La radio. Vale, una sueltos. Demos alas a los pies. Con olvido, pero recordando. Ahora ya no me acuerdo si eran Pegamoides, Dinarama, pero era Alaska. En aplastar mi ambición, tú sigue así, ya verás. Miro el reloj mucho más tarde que ayer. Te esperaría otra vez. Sobreviviré, sé que podré, sobreviviré. Te aviso, suena alarma. Y por algo será. Cansado. Espera, a veces desespera. Si sabes esperar bien, te llega. Una segunda oportunidad, dame una segunda oportunidad para saber dónde me pude equivocar. Y si es posible corregir aquellas cosas que hice mal, dejar que todo fluya con normalidad. Quiero una segunda oportunidad para enfrentarme cara a cara con la verdad. Y pediré perdón si debo, prometo hacerlo sin rechistar, hoy que lo veo todo con más claridad. La vida es corta y al final uno uno no sabe qué pensar. Se ha dado todo, se ha guardado lo mejor en algún punto del pasado. Una segunda oportunidad, retroceder para avanzar. No es por nostalgia, sino por curiosidad. Segunda oportunidad, solo una segunda oportunidad. Volver al punto en que empecé a descontrolar. Evaluar causas y efectos, no dejar nada sin mirar. Hacer limpieza a fondo y sin piedad. Una segunda oportunidad, es que una segunda oportunidad. Y no me digas que tú no sientes igual. Que algunas veces no has pensado, que no has querido ir hacia atrás. Y sin embargo el tiempo no puede esperar. La vida es corta y al final uno no sabe qué pensar. Se ha dado todo, se ha guardado lo mejor en algún punto del pasado. Una segunda oportunidad, retroceder para avanzar. No es por nostalgia, sino por curiosidad. La vida es corta y al final sabe qué pensar. Se ha dado todo, se ha guardado lo mejor en algún punto del pasado. Una segunda oportunidad, retroceder para avanzar. No es por nostalgia, sino por curiosidad. Radio. Barry Lyndon era pura poesía. Stanley Kubrick. Si en las islas también se puede conseguir belleza, otra cosa es que después, cuando salen de ellas, no todos tienen la suerte de haber nacido en la cuenca del Mediterráneo o por la zona. Por algo en la zona se originaron las primeras civilizaciones. Otros han intentado copiarla, las civilizaciones mediterráneas, y, pero no le ha salido muy civilizadamente. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo

también me perdí en una copa por tratar de quemar una pena. Un farol de una calle cualquiera, de una ciudad cualquiera, ve tantas cosas pasar, cosas que son de la gente, gentes que son nada más. Unas llegan y se quedan, y otras llegan y se van. Alberto Cortés, y de ahí a Hilario Camacho. Un poquito más allá de las dos. La noche que yo amo es así. A la limón, Sabina y Camacho. Digo en la composición. Después cada uno hizo su versión. La noche que yo amo es turbia como tus ojos, larga como el silencio, amarga como el mar. Ah. La noche que yo amo crece de los despojos que al puerto del fracaso arroja la ciudad. La noche que yo amo tiene 2000 esquinas con mujeres que dicen me das fuego, chaval. Cada vez que renace mueren las oficinas. La noche que yo amo no amanece jamás. Negra noche, no me trates así. Negra noche, espero tanto de ti. Noche disfrazada de maniquí. Noche maquillada con seda. La noche que yo amo es un sótano oscuro donde van los marinos que quieren naufragar. Ah. Hay siempre algún borracho sujetando algún muro, llamas de madrugada y te deja entrar. Los profetas urbanos salen de sus guaridas cuando la noche calza sus botas de metal y bailan abrazados el loco y el suicida. La noche que yo amo no amanece jamás. Baptista Humet, otro Mediterráneo, y cantando clarito.

Lover who's a De Island, describiendo la vida de los pescadores cuando les dejan pescar. Si yo lo único que quiero es pasar una noche con ella en la playa o en el océano, eso cantaba. Y este es Dan Fogelberg, Longer. Aquí se conoció como Más Allá, y la cantaba Ana Belén. Esta es la versión original. Stars up in the heavens, I've been in love with you. Stronger than any mountain cathedral, truer than any tree ever grew, deeper than any forest primeval, I am in love. Springs, we'll fly through the falls and summers with love on our wing. Through the years, as the fire starts to mellow, burning lines in the book of our lives, though the binding and the pages start to yellow, I'll be in love with you. I'll be in love with you. There've been stars up in the heavens, I've been in love with you. I am in love with you. Come, my love, tell you a tale of a boy and girl and their love story, and how he loved her oh so much, and all the charms she did possess. Now this did happen once upon a time, when things were not so complex, and how he worshipped the ground she walked,

will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Gotas de lluvia sobre mi cabeza, Billy Thomas. Y esta versión de The Wonderful World me encanta. Al Green, ¿te ha pillado bajo el flexo? No hagas mucho caso entonces. Sigue a lo tuyo o toma un descansito. Esto es Radio. Work, I just take time, and all through my car. please love me too. I'm in love with you. Answer my prayer. Say you love me too. Why don't you answer my prayer? You know every day I say a little prayer. I say a little prayer. Naomi Warwick, I say a little prayer for you. Rezando una pequeña oración. Herb Alpert. Un mago de la trompeta. Con cierto regusto a miel. Primavera, verano, otoño, invierno y la quinta estación debe referirse a eso y al sol que no regresa. Yeah.

amigas, que ya eres una gran gente. Y si yo tomé esos vinos, fue pa' lograr entenderte. Y solo me he convencido que debo compadecerte. Mejor me vuelvo a lo mío, ya voy a vivir mi vida. Cantinero, una de alitro, pero que sea de tequila. Al diablo whisky o coña. Y al diablo también tu vida. Arboleda es radio. Siempre se recomienda el consumo moderado. Si no, puedes tener un amanecer. Bueno, probablemente ya lo hayas experimentado. Yo ya hace muchos años que no abrazo la taza. It's another tequila sunrise, staring slowly across the sky. Said goodbye. He was just a hired man, working on the dreams he planned to try. The days go by. Every night when the sun goes down, just another lonely boy in town. She's out running round. She wasn't just another woman, and I couldn't keep from coming on. Been so long. Sí, hay veces que te levantas, bebiendo agua y... Consumo responsable si te gustan las bebidas espirituosas. Y sobre todo si vas a coger el volante. Estamos cerca de las 3. Por hoy, saludos de Rafa Arboleda. Feliz sueño, mejor día, suerte en el examen, que te pongan en la vida o al plantar la sombrilla. Mañana volvemos, recuerda, a las 2 de la madrugada. Que descanses. Hasta mañana.